que te adueñaste de mí. Y ahora mira cómo me has dejado, porque jugaste con mi corazón y ahora te has marchado. Yo no pensé que tú eras así, que te ibas a olvidar de mí. ¿Cómo lo hiciste así? Ya no puedo sonreír, ya no puedo vivir si no te tengo junto a mí. ¿Para qué seguir si lo que siento es que te amo? Voy a morir por ti. Ya no puedo sonreír, ya no puedo vivir si no te tengo junto a mí. ¿Para qué seguir si lo que siento es que te amo? Voy a morir sin ti. Cómo me has dejado, porque jugaste con mi corazón y ahora te has marchado. Yo no pensé que tú eras así, que te ibas a olvidar de mí.